dijimos en los títulos del informativo que había una situación dramática en el puerto de Paysandú, porque los trabajadores que integran la Bolsa de la Estiba en aquel departamento están sin trabajo desde hace mucho tiempo, hace más de un mes, y hay un cambio de sistema en el trabajo. La empresa Ambev modificó la forma de trabajar, moviendo el grano que antes se trasladaba al puerto de Paysandú para salir en barcazas hacia Nueva Palmira, ahora lo hace por carretera, en camiones, y dice que es mejor esa forma. Nosotros hemos estado hablando, entre otros, con trabajadores de ANCAP que trasladan combustible en barcazas porque es mucho más barato. No podíamos comprender eso, pero bueno, es lo que están denunciando los trabajadores y por esa razón hace mucho tiempo que están sin trabajar. Imagínense ustedes en medio de la pandemia y sin trabajar, sin entrada alguna, porque además los trabajadores de la Estiba tienen un sistema de trabajo que no completan determinada cantidad de jornales y no tienen derecho al seguro de paro tampoco. Entonces es una situación difícil. Han estado teniendo la solidaridad del sindicato portuario, del Supra. Precisamente para hablar de la opinión que tiene acerca de lo que está sucediendo el Supra, estamos en contacto telefónico con la secretaria general del sindicato portuario, Nanarela Toniola. Nanarela, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Contanos un poco, Nanarela, la situación. Yo lo resumí mucho de repente. Ahí está, sí. Sí. Te escucho. No, la situación es un poco como vos contabas recién. Hace más de un mes la empresa Ambev, que es la maltería de Paysandú, después de más de 12 años de trasladar la malta desde Paysandú a Nueva Palmira por barcaza, resuelve empezar a trasladarla por camiones. Ellos aducen que en realidad así se rompe menos el grano y además es más barato el traslado por camión, cuestión que a nosotros nos resulta, la verdad, es bastante extraño, porque siempre el traslado por barcaza es más barato que por camión, además de que tiene menos impacto tanto en el medio ambiente como en las carreteras, ¿no? No sé si la empresa realmente está teniendo en cuenta todos los factores o está midiendo a largo plazo lo que puede salir el traslado por camión o el traslado por el río, por barcaza. Y lo otro es la rotura del grano, que también nos llama la atención, que el grano se rompa menos yendo en camiones hasta Nueva Palmira que en barcaza, porque después de que llega Nueva Palmira, la operativa es similar a la tanto sea por camión o por barcaza, la operativa es similar. Entonces y eso hace que los compañeros de la Bolsa de la Estiba de Paysandú, a más de un mes que están sin su principal fuente de ingreso y con la angustia que eso representa para las familias de la Estiba y para nosotros también como sindicato portuario y la preocupación. Así que lo que nosotros estamos haciendo varias acciones en conjunto con los compañeros de la Estiba de Paysandú, con los gremios también nucleados en el PICNT de Paysandú, con la propia FOEB, con los compañeros que están agremiados en la maltería, intentando dos cosas. Uno, primero ejercer cierta presión para que el gobierno departamental y el gobierno nacional, los legisladores, el intendente, los ediles, el presidente de ANP, muevan sus influencias e intenten que la empresa revierta esta medida que tomó, y además también pidiendo un seguro de paro especial por esto que vos decías. Son trabajadores jornaleros en el sistema de altas y bajas que tienen los los puertos del país, sobre todo para los sectores de la estiba, lo cual después no les permite a esos trabajadores poder ejercer el derecho a la al seguro de paro, ¿no? Y bueno, y eso hace que la situación sea más dramática aún. Uh-huh. Dice que los trabajadores lo dicen desde Paysandú, que el actual presidente de la Administración Nacional de Puerto, Juan Curbelo, en la administración pasada también era director del puerto. No era presidente, pero era director. Y que había hablado en Paysandú como tratando de potenciar el puerto de Paysandú. Y esto implica todo lo contrario, ¿no? Exacto, sí, por eso nosotros estamos reclamando responsabilidades también allí, porque bueno, esas fueron las promesas que se hicieron en la campaña electoral, tanto para las nacionales como las departamentales, la reactivación de los puertos del interior, con lo cual nosotros estamos muy de acuerdo, por supuesto, porque eso es más trabajo para el interior y para los compañeros de la bolsa, de las bolsas de la CIVA, de la de Paysandú y la de Freventos también. Pero bueno, hasta ahora esas promesas, eso que se dijo, no lo vemos concretado en nada, sino todo lo contrario en el caso de Paysandú, ¿no? Uh-huh. La operativa de la estiba, aparte de este trabajo con la maltería, ¿tiene otros trabajos, digo, en el puerto de Paysandú o no? ¿O es poco el trabajo? Es muy poquito el trabajo, son muy poquitos jornales. Hay un barco de contenedores que viene una vez por semana, pero ahí trabajan mucho menos estibadores, o sea, la operativa requiere menos cantidad de estibadores. Y hace unos días atrás tuvieron una operativa de azúcar que fueron dos o tres jornales nomás, y no para todos los trabajadores. Así que bueno, no, en realidad desde hace más de 12 años el traslado de la malta hacia Nueva Palmira era como la principal fuente de jornales para los estibadores y la principal y una de las principales cargas del puerto, ¿no? Nanarela, ¿yo estoy equivocado o había en la administración pasada no estuvo a punto de asegurársele los 12 jornales a los trabajadores en el Palacio Legislativo? Sí, de hecho se incluyó dentro del presupuesto un artículo que aseguraba los 13 jornales a los trabajadores de todos los puertos del país. Luego eso fue modificado y fue negociado en el Ministerio de Trabajo, y en realidad lo que se llegó fue a asegurar los jornales según escala, ¿no? Si haces 5 jornales te pagan 5, si haces 6 te pagan de 6 a 9 te pagan 9, hasta llegar a los 13 jornales. Y en el caso de las operativas de contenedores, y se aseguran los 13 jornales, pero bueno, ellos los compañeros no de las bolsas del interior no entran en este sistema, pero además no llevan en un mes ni siquiera 5 jornales, o sea que estarían. Muy bien, Nanarela, te agradezco mucho este tiempo, y bueno, mantenemos el contacto. Ahí va, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir el problema que estamos teniendo. Hasta luego. Chao.